Amigos y amigas, les saludo y les doy la bienvenida a nuestro programa El Amor que Vale, con el estudio bíblico de hoy presentado por el maestro bíblico, Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón. Hemos visto a Jesús transformando el agua en vino como la respuesta de Dios para la desilusión del hombre. Luego vimos a Jesús sanando al hijo de un noble como la respuesta de Dios para las dudas del hombre. Vimos a Jesucristo sanando a un hombre incapacitado junto al estanque de Betesda como la respuesta de Dios a la incapacidad del hombre. Y hemos visto a Jesucristo alimentando a más de 5,000 personas para enseñarnos la respuesta de Dios a las necesidades del hombre. Y vimos a Jesús caminando sobre las aguas como la respuesta de Dios a la desesperación del hombre. Y cuando Jesús devolvió la vista al hombre ciego, fue la respuesta de Dios a la oscuridad del hombre. En esta serie, Un Desfile de Milagros, estamos estudiando los 7 milagros realizados por el Señor Jesús y que se encuentran registrados en el Evangelio de Juan. Por lo tanto, busquen su Biblia el capítulo 11 del Evangelio de Juan. Amigo, recuerde que Jesús es la única razón por la que vivimos. De hecho, Él vino para que tengamos vida. El Dr. Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, nos presenta el mensaje Jesús es la respuesta de Dios a la muerte del hombre. Veamos lo que Jesús dijo en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es la razón por la que vivimos. La mayoría de los seres humanos hoy en día existen, pero no tienen vida. Pelean para vivir y viven para pelear. Pasan los días en forma anodina. Existen, pero no viven. Lo tienen todo al revés. Y después de que usted haya existido, si no ha vivido por Jesús, si ha vivido por cualquier otra razón, cuando su existencia se acabe, se dará cuenta que ha vivido al revés, o sea, de espaldas a Cristo. Mientras que Jesús vino para dar vida, Satanás viene para robarnos la vida. Él viene para robar, matar y destruir. Nosotros no somos necios por seguir al Señor Jesucristo, pero el problema es que mucha gente no tiene vida, no entienden lo que es la vida y miran a la vida con pesimismo. El político inglés Benjamin Disraeli alguna vez dijo, «La juventud es una equivocación, la madurez es una lucha y la ancianidad es un pesar». Bueno, eso puede ser verdad si usted no conoce al Señor Jesucristo. Y el dramaturgo inglés William Shakespeare dijo, «La vida es un cuento relatado por un idiota llena de sonidos y furia que no significa nada». A algunos estudiantes universitarios les pidieron que den una definición de vida para el periódico universitario. Y las siguientes son algunas de las definiciones que recibieron mención de honor por parte del jurado calificador. Uno dijo, la vida es un chiste que ni siquiera es gracioso. Otro opinó, la vida es una enfermedad que se cura solo con la muerte. Otro declaró, la vida es una sentencia en la cárcel por el crimen de haber nacido. Y el tristemente célebre Dr. Jack Kevorkian, mejor conocido como el Doctor Muerte, cuando le preguntaron acerca de la religión y de la fe, dijo lo siguiente. La gente como nosotros basamos la totalidad de nuestro punto de vista en la mitología. Él cree que lo que nosotros los cristianos creemos es mitológico. Y dijo, la religión es un mundo interno espiritual. Yo tengo mi propio Dios, Juan Sebastián Bach. ¿Por qué no? Otros inventan dioses. Por lo menos el mío no es inventado. Ahora déjeme leer acerca del Dios de la vida, el Señor Jesucristo. Busque por favor Juan 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Ahora, francamente, yo prefiero ir con el Señor de la vida que con el Doctor de la muerte. Yo prefiero creer lo que Jesús dijo a lo que dijeron Disraeli o Shakespeare o esos estudiantes universitarios, o tantas otras personas que no entienden el verdadero significado de la vida. Estamos estudiando los siete milagros que encontramos en el Evangelio de Juan, y estos son milagros con mensaje. Son señales que tienen un significado, señales realizadas para enseñarnos algo específico, y son milagros literales, con un mensaje de gracia, y sucedieron para enseñarnos grandes lecciones, para enseñarnos verdades espirituales eternas. Hoy estamos estudiando el milagro de la resurrección de Lázaro. ¿Por qué Jesús resucitó a Lázaro? Después de todo, Lázaro finalmente moriría en forma definitiva. ¿Por qué el Señor Jesús resucitó a Lázaro? Bien, Jesús resucitó a Lázaro como una ilustración de la gran verdad espiritual de la vida eterna, al decir, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Esa es la verdad que necesitamos aprender. El gran problema con la mayoría de los seres humanos es que cuando se habla de muerte, piensan solo en términos de muerte física, corporal. Y hablar de muerte espiritual o emocional es un tema totalmente ignorado. Sin embargo, que hay muertos que viven es evidente por las palabras que Jesús le dijo a uno que quería seguirle. Leemos en Lucas 9 los versos 59 y 60. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Lo ve? Hay muertos que tienen existencia, pero que carecen de vida, porque la vida eterna y abundante solo proviene de Jesucristo. Hemos visto a Jesús transformando el agua en vino, como la respuesta de Dios para la desilusión del hombre. Luego vimos a Jesús sanando al hijo de un noble, como la respuesta de Dios para las dudas del hombre. Vimos a Jesucristo sanando a un hombre incapacitado junto al estanque de Betesda, como la respuesta de Dios a la incapacidad del hombre. Y hemos visto a Jesucristo alimentando a más de 5,000 personas para enseñarnos la respuesta de Dios a las necesidades del hombre. Y vimos a Jesús caminando sobre las aguas como la respuesta de Dios a la desesperación del hombre. Y cuando Jesús devolvió la vista al hombre ciego, fue la respuesta de Dios a la oscuridad del hombre. Y ahora llegamos al último de los milagros relatados en el Evangelio de Juan. Jesús resucita a un hombre que está entre los muertos. Un hombre llamado Lázaro. ¿Cuál es el mensaje de este milagro? Que Jesús es la respuesta de Dios para la muerte del hombre. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Milagros de gloria que hablan de los grandes milagros de la gracia. Por eso es que digo, crea en milagros, pero confíe en Jesús. Estos milagros no fueron realizados para que pongamos nuestra fe en los milagros, sino para que depositemos nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué podemos aprender de este milagro, el de la resurrección de Lázaro? Si usted desea la vida completa, maravillosa y abundante de la cual hemos estado hablando, déjeme darle algunos pasos. Primero, debo experimentar la vida en Jesús. Veamos lo que dice Juan 11:14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea que Lázaro tenía un problema muy serio. Estaba muerto. Y seguramente se dijeron algunas cosas buenas sobre Lázaro, que le peinaron muy bien, que hicieron un buen trabajo de maquillaje, que el color de su traje era el adecuado, que estaba rodeado de sus amigos y familiares, que el ataúd en que se encontraba estaba elegantemente apropiado, etcétera, etcétera. Pero sin que importe cuántas cosas positivas se pudieron haber dicho de Lázaro, la única realidad negativa en lo físico era que Lázaro estaba muerto. Ahora, usted puede decirme cosas estupendas acerca de usted mismo, pero si no conoce al Señor Jesucristo, ¿de qué sirve todo eso si está muerto? Y por favor, no se enoje por lo que voy a decir. Piénselo y me dará la razón. Muchos de quienes me escuchan este mismo momento están muertos. Muertos en sus transgresiones y pecados. Mire lo que dice 1 Timoteo 5:6. Pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. ¿Conoce usted a personas que están muertas, aunque están vivas? Su ciudad está llena de ellas. Mi ciudad también. El mundo está lleno de ellas. Muertos con existencia física. Y hay personas que las llamamos muertas, pero que no lo están. Alguien dirá, mi mamá está muerta o mi papá está muerto. No lo están si ellos conocieron a Jesús como su Salvador. Ellos están caminando en las calles de oro en la gloria. Están vivos. ¿Quiere usted conocer a un hombre al cual le será imposible el morir? Pues lo está escuchando este mismo instante, porque yo nunca moriré. Y usted me dice, un momento, pastor, usted no es inmortal. Por supuesto que un día morirá. No, es absolutamente, totalmente imposible para mí el morir. Es cierto que mi cuerpo físico dejará de funcionar. ¿Cómo llama la Biblia mi cuerpo? Una casa terrenal. Y esta casa terrenal está envejeciendo y eventualmente dejará de existir. Supongo que un día, ya sea en mi propia casa o en algún hospital, un doctor vendrá, me examinará meticulosamente y finalmente dirá, el pastor está muerto. Eso no será totalmente cierto. Jesús dijo, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Ahora, ¿a quién voy a creer? ¿A Jesús o al doctor? Yo simplemente me cambiaré de casa, pero no moriré. El estar ausente del cuerpo es estar presente en el Señor. Quienes conocemos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, nunca moriremos. Espero que lo entienda muy bien. Quien vive en placeres, aunque viva, está muerto. El Señor Jesús resucitó solo a 3 personas. A una pequeña niña a quien le dijo, querida niña, despierta. Y en el original griego, esa es la palabra que él utilizó. Despierta. Después de todo, él mismo había dicho un poco antes que esa niña estaba dormida. De paso, debo decir que en las Escrituras, las palabras dormir y morir se usan en forma intercambiable, pero en el texto y contexto encontramos la aclaración de su significado. En otra ocasión, Jesús vio que llevaban a enterrar a un joven. Y deteniendo la procesión fúnebre, Jesús resucitó a ese joven. Y la tercera persona que Jesús resucitó de entre los muertos fue Lázaro. Lázaro había estado ya en la tumba por 4 días, y el proceso de descomposición y putrefacción había empezado en el cuerpo de Lázaro. Y cuando Jesús ordenó que removieran la piedra que sellaba la tumba de Lázaro, uno tiene la impresión de que varios de quienes estaban allí se opusieron, diciéndole que el mal olor, que la hediondez del cuerpo de Lázaro, debía ser ya muy fuerte. A pesar de todo esto, Jesús resucitó a Lázaro. Ahora quiero hacerles una pregunta. La pequeña niña, el joven y Lázaro, ¿quién creen ustedes que estaba más muerto? Pues los 3. La muerte es la muerte. ¿Ha escuchado alguna vez que una mujer esté solo un poco embarazada? ¿O que alguien esté solo un poco muerto? Ridículo, ¿verdad? Cuando uno se muere 100%, y eso es todo. Ahora, usted puede gozar de muy buena salud y tener una existencia exuberante, pero si no tiene a Jesús en su vida, usted no es más que un muerto ambulante. Porque está muerto en sus pecados y delitos, y necesita la vida eterna que solo Cristo puede darle. ¿Cómo tener esa clase de vida? Supongamos que en la iglesia a la que usted asiste se muere una persona muy querida, y todos deciden que van a resucitar a esa persona. Ahora, hago una pregunta. ¿Qué dicen los promotores de la ingeniería social al respecto? ¿Qué dicen los sociólogos, los psicólogos y los psiquiatras y aún algunos religiosos acerca de lo que la gente necesita hoy? Ellos dicen que la gente necesita cuatro cosas: ejemplo, ánimo, saludable medio ambiente y educación. Pero continuemos con nuestro muerto, que estamos tratando de resucitar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Los sabiólogos dicen que primero con el ejemplo. Bueno, entonces le vamos a pedir al hermano Raúl, que es excelente para la gimnasia, que se ponga al lado del muerto y le dé el ejemplo de cómo hacer flexiones de pecho. Así que tenemos a Raúl haciendo flexiones de pecho al lado del muerto, dándole un buen ejemplo. ¿Cree que eso servirá para resucitarlo? Por supuesto que no. De hecho, sería una escena bastante rara ver a Raúl junto al cadáver haciendo flexiones de pecho, mientras todos los demás miramos atentamente, y como eso no da ningún resultado, proseguimos. ¿Cuál es el siguiente paso? Oh, darle ánimo. Entonces se acerca el pastor de la iglesia y con entusiasmo le dice al hombre muerto: ¡Vamos, hombre, levántate! Todos estamos aquí para animarte. ¡Tú puedes hacerlo! ¡Tú puedes hacerlo! ¿Resucitará ese muerto? No, de ninguna manera. ¿Y si en ese momento algún desconocido entrara en la iglesia y viera ese espectáculo, pensaría, sin que le falte algo de razón, que estábamos todos locos? Entonces se decide que hay que rodear al muerto de un buen medio ambiente. Y ponen el cuerpo en un cuarto lleno de personas vivas, con agradable música, en un ambiente ecológicamente perfecto. ¿Resucitará el muerto? No. Permítame hacer un paréntesis aquí. El medio ambiente no es la respuesta, pero por todos los medios debemos esforzarnos por tener un buen medio ambiente. Ahora, recuerde que Adán y Eva estuvieron en el huerto del Edén y nadie puede pedir mejor medio ambiente que ese. Sin embargo, se metieron en problemas y se volvieron muertos con vida. Así que el medio ambiente no es en realidad la respuesta. ¿Qué hacer entonces? Pues eduquemos a este hombre. Enseñémosle 20 lecciones sobre la resurrección. Y usted le puede leer no solo 20, sino 100 lecciones sobre la resurrección y la vida. Y ese hombre seguirá muerto. Mucha gente piensa que la solución para los problemas del mundo es la educación. No lo es. Nunca antes, como en la época presente, la humanidad ha tenido tantos centros de enseñanza en todos los niveles. La educación ya no es un privilegio solo para unos cuantos escogidos. Lo trágico es que ahora tenemos violadores, drogadictos, ladrones, terroristas y estafadores absolutamente muy bien educados. Por lo tanto, la educación, indispensable como es, no es la respuesta para los problemas del hombre. La única respuesta válida es Jesús. La salvación no viene porque aprendamos lecciones de la vida de Cristo, sino por recibir la vida que proviene de la muerte de Cristo. Así que ni el ejemplo, ni el ánimo, ni el buen ambiente, ni la educación son la respuesta para un hombre muerto. La vida solo proviene de Jesús. Por eso Él levantó a Lázaro de la tumba para decirnos de qué se trata todo esto. ¿Cómo Jesús resucitó a Lázaro? En una forma muy sencilla. Después de haber orado a Dios, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! Sobre este punto, alguien ha hecho la siguiente interesante observación. El Señor Jesús tuvo que llamar a Lázaro por su nombre al resucitarle, porque si no lo hubiera hecho así, todos los muertos en esa tumba hubieran resucitado. Como para pensarlo, ¿verdad? ¿Cómo usted levanta a un hombre muerto espiritualmente? De la misma manera en que Jesús levantó a Lázaro físicamente, por su palabra. En Juan 6:63 leemos: El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Somos nacidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es rápida y poderosa. ¿Cómo levantar a un hombre muerto? Por la palabra de Dios. Por esa razón, Filipenses 2:16 dice, asidos de la palabra de vida. Así que, en primer lugar, debo experimentar la vida en Cristo. ¿Ha experimentado usted la vida en Cristo? ¿No cree que el más extraordinario milagro sería el tener vida y vida en abundancia? ¿No quisiera ver ese milagro realizado en usted? No está fuera de su alcance. Solo tiene que pedírselo a Dios. Y lo puede hacer ahora mismo. Tenga un momento de quietud interior y ore a Dios con sus propias palabras y dígale, Dios eterno, gracias por tu palabra expuesta hoy y que me ha tocado profundamente. Reconozco que hasta ahora he estado existiendo, pero no viviendo. Reconozco que estoy muerto en mis delitos y pecados y vengo a ti en busca de perdón, en busca de limpieza, en busca de vida eterna. Sé que mis pecados merecen tu castigo, pero me acerco a ti en busca de misericordia y gracia. Señor Jesús, en realidad tú eres la respuesta de Dios para todos mis problemas. Ven a mi corazón. Toma el control total de mi vida y ayúdame a ser la clase de persona que tú quieres que sea. Lo pido en tu nombre. Amén. Si hizo la decisión de aceptar a Cristo en su vida, para que Él sea su Salvador y Señor, mucho le agradeceríamos que nos escriba al respecto. Si usted siente gozo espiritual por la decisión tomada, nosotros deseamos gozarnos con usted. Y al escribirnos, también nos estará dando la oportunidad de orar por usted y su nuevo caminar como creyente en el Señor Jesucristo.